vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes para todas, para todos, para todos los que se van sumando a la 90.1 y a radioroja.com.ar también, y en vivo y en directo también por zumbalaturba.com.ar, la radio comunitaria de Córdoba capital. Y también si estás por San Marcos Sierra, ¿sí? Aquel pueblito que está aislado allá en el norte de Punilla. Bueno, también en Las Malos, hasta Los Huesos Radio, la 102.5, la mhlh.com.ar. Ahí estamos en vivo, el aguante informativo rojo. Vamos a estar leyendo y contándoles un montón de información que tiene que ver con la pandemia, con las cosas que van sucediendo en estos días. Sí, aquí por el Valle de Punilla estamos, no sé si la palabra es conmocionados, pero con toda esta cuestión de las nuevas medidas, sí, de seguridad, de control social, sí, que tiene que ver, o de control sanitario, quizás se podría decir también, para esta pandemia que se ha visto como rebrotada aquí en la zona de Punilla. O sea, como que ha habido unos importantes brotes, ciudades que venían, no venían teniendo transmisión comunitaria, la están teniendo. Caso de Cosquín y La Falda, por ejemplo, que son las dos ciudades grandes que a las cuales tenemos cerca y que venían controlando la situación con 4, 5, 10, 15. De repente estamos hablando de 30, 40, 50 y más de 100 personas infectadas, ¿sí? Cantidades de infectados diarios, pérdida de los árboles de contacto, o sea, pérdida de el control, digamos, del origen de dónde viene cada contacto, cada contagio, y eso, bueno, hace que se le pierda el rumbo a esta pandemia, a este virus que, nada, como que viene molestando, y se viene agravando la situación un poco en estas localidades donde en algún punto nos sentíamos bastante tranquilos, ¿sí? 31 muertes en Córdoba, ¿sí? Para, creo que si no me equivoco, para ayer. Vamos a estar hablando también de las protestas que hubieron hoy en todo el país, en distintos lugares del país. Bueno, vamos a ver de qué se tratan estas protestas. Gente que quiere libre circulación, que no quiere control, que no quiere que los jodan más y quieren laburar algunos solamente, y bueno, es una cuestión más que no, económica que otra cosa, pareciera, pero vamos a estar viendo a ver de qué se trata un poco en las noticias, cómo está reflejado. Si no querés contar de qué, cómo, si estuviste en la marcha, si sabés de qué se trata la cosa, ¿sí? Si querés contarnos cómo la estás viviendo, lo podés hacer al 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, ¿sí? En este teléfono nos podés contar, si querés, por WhatsApp o Telegram, cualquiera de las novedades que o lo que te parezca, ¿sí? Lo que opinás sobre estas cuestiones. Por otro lado, sí, también no podemos dejar de decir, también han vuelto focos de incendios, han reiniciado focos de incendio en distintos lugares de la provincia, sí, acá del Valle de Punilla, y estamos muy preocupados por eso también. Thank you. siguen los femicidios en Jujuy, sí, Jujuy llora otro femicidio, justicia por Alejandra Nair Álvarez, y familiares y personas autoconvocadas marchan para pedir justicia por Alejandra Nair Álvarez, la adolescente asesinada de 17 años. Vamos a contarte esto y un montón de otras cositas más en breve aquí en el Aguante Informativo Rojo. Bueno, pero sin embargo, lo más significativo es el tema que tiene que ver con las nuevas restricciones, sí, que se van a dar hasta el 25 de octubre. Sí, el gobierno oficializó ya, el gobierno nacional, estamos hablando, oficializó este lunes la extensión de las medidas de aislamiento social con nuevas restricciones de actividades hasta el 25 de octubre. Sí, estas abarcarán a 35 partidos del área metropolitana de Buenos Aires y 69 departamentos del interior del país, entre los que estamos nosotros, aquí, Punilla, ¿sí? Bajo la modalidad de aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO. ¿Sí? En cuanto al resto de las provincias y departamentos, continuará vigente el distanciamiento social preventivo y obligatorio, con las mismas características y protocolos que regían hasta este lunes, ya que en base a los criterios sanitarios de Nación cuentan con un sistema... Se me fue la noticia. Cuentan con un sistema de salud con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria y no registran transmisión comunitaria. Por otra parte, el gobierno incluyó dentro de la categoría de trabajadores esenciales a los docentes y no docentes que dicten clases presenciales, las que fueron habilitadas de acuerdo a los parámetros establecidos por el Consejo Federal de Educación y el Ministerio de Educación de la Nación. Sin embargo, por el momento no serán habilitadas en Córdoba. Además, se autorizaron en todo el país las reuniones sociales hasta de 10 personas en espacios públicos al aire libre, siempre que mantengan entre ellas una distancia mínima de 2 metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos, aunque seguirán sin poder utilizarse los servicios públicos de transporte de pasajeros en ninguna de sus categorías. Por último, tanto en las localidades donde rige el aislamiento y el distanciamiento continuarán prohibidos los eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas. Los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente. Deportes donde participen más de 10 personas o que no permitan mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las y los participantes. Los cines, teatros, clubes y centros culturales, ¿sí? El servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados, y el turismo. El ping-pong se salva, es así. El ping-pong se salva, no son los deportes donde participen más de 10 personas, en el ping-pong participan 2, a lo sumo 4, y también se puede asegurar el distanciamiento del metro y medio, este que dice aquí, ¿no? Mínimo, no, 2 metros, entre los y las participantes. Sí. Espera, ahora sí. ¿Cómo estás, Maripi? Bien, acá va, bien. Acá estábamos con todas estas noticias que la verdad, André, que... La vuelta hacia atrás de estas cosas, ¿a qué es? Porque hay contagios, ¿no? No es que a nadie se le ocurre, porque si no más. Y el fuego que está otra vez por todos lados, focos por todo Punilla. La verdad que no se puede estar bien, pero bueno, acá estamos. Bueno, acá estamos cumpliendo esta tarea también, que no es menor, digamos, de poder informarle a la gente que se va sumando a la 90.1, a radioroja.com.ar, a zumbalaturba.com.ar, mhlh.com.ar o a la 102.5 de San Marcos, que estas cosas vienen sucediendo. 3 semanas de incendios, bomberos trabajan sobre puntos calientes, ¿sí? Bomberos voluntarios de la provincia y brigadistas nacionales continúan trabajando este lunes sobre varios focos activos y puntos calientes que requieren de un seguimiento constante para lograr una extinción definitiva. Al sur de la provincia, en el departamento de Río Cuarto, el fuego bajó su intensidad, aunque todavía sigue activo entre las zonas de Río de los Sauces y Huerta Vieja. En tanto que los focos de La Paz y Cruz del Eje continúan sin actividad, aunque con varios sectores con posibilidad de reinicios debido a la inestabilidad de los perímetros, se informó oficialmente. Además, bomberos voluntarios de Capilla del Monte trabajan sobre un reinicio en el complejo 44 hacia el este de la ruta 38. Allí permanecen desplegados efectivos de otros 3 cuarteles de Los Cocos, La Cumbre y Villa Yardino, utilizando camiones con kits forestales, autobombas y camiones cisternas. En Malagueño, bomberos trabajan sobre un foco originado en un terreno cercano a la zona militar de la Mezquita, y en el centro de Punilla, efectivos de los cuarteles de La Falda y Valle Hermoso realizan tareas de enfriamiento en la zona del predio de AMSEP, donde cerca de las 14 se inició otro incendio. Por último, se trabaja sobre un foco originado después de las 15 en la zona del cementerio de la localidad de Santa María de Punilla. Un montón de focos, otra vez. Sí, sí, todos separados, todos por lugares extraños. Todos al mismo tiempo. Es horrible. Se ven las imágenes, los videos y... Estos niños incendiarios son terribles porque además tienen vehículo, evidentemente. Sí, tienen movilidad rápida porque van de un lado para el otro. 10 y 11 años, sí. O dicen que hay una red de niños incendiarios que está operando aquí en Punilla también, que puede ser que sea... Sí, para mí que tienen que ver con esto, y ¿no? Se manejan por internet y... Y eso debe ser porque están aburridos, como no van a la escuela. Claro, no saben qué hacer y prenden fuego. Sí. Estamos acá, espera, porque estamos con el internet que va, viene y no me deja abrir la noticia. Este internet es terrible. ¿A vos te va bien ahí de ese lado? Acá me va bien. Qué suerte. Te cuento, COVID-19 en Córdoba, 31 muertes en un día y el 80% de camas críticas ocupadas. Sí, el Ministerio de Salud de la provincia informó que este domingo se confirmaron 1.528 nuevos casos de COVID-19 y 31 fallecimientos por esta enfermedad, y que el nivel nacional, que el nivel de ocupación de camas críticas para adultos es del 80,5%. Y de esta manera la provincia de Córdoba registra a la fecha un total de 1.536 casos nuevos y un acumulado de 51.798 casos. Y en total, en cuanto a los fallecimientos, se trata de 13 hombres y 18 mujeres de diferentes puntos de la provincia que se encontraban internadas y presentaban antecedentes de patologías previas. Hasta la fecha se han producido un total 622 decesos por esta causa, se informó oficialmente. En cuanto a las personas recuperadas, la proporción de altas en relación con el total de casos confirmados en la provincia de Córdoba es del 63%. ¿Sí? Al día de la fecha, además, se encuentran internadas en camas críticas para adultos COVID-19 1.332 personas, lo que representa un 80,5% del total de camas del sector público y privado de la provincia. Terrible, asusta, porque es terrible. Sí, sí, por sí, eso estas medidas, estos manotazos de ahogado, ¿no? Estas medidas que no le gustan a nadie y que se sienten tan impopulares, porque evidentemente son impopulares, ¿no? Pero que digo que no tienen otra salida, porque la venían canchereando, digamos, con esto de que bueno, se iban abriendo. Y la gente obviamente viene haciendo lo que quiere, o sea, porque sí. La gente está encerrada y quiere salir. Y bueno, básicamente lo que pasa es que no se puede controlar. Una vez que se descarrió, se descarrió la cosa. Sí, o se abre todo o se cierra todo, pero los puntos intermedios para esto no sirven. No sé, ahora acá, bueno, dice gastronómicos de La Falda convocan a una protesta por el libre trabajo y la libre circulación. No es posible la libre circulación, estamos en una pandemia mundial. Se entiende, sí, que la gente que tiene negocios, incluso nosotras y nosotres en la escuela también, ¿no? Que bueno, habíamos podido avanzar dando talleres, abriéndolo como centro cultural y dar talleres educativos, pero sabemos que en este momento no es posible y bueno, y hay que hacerlo, ya no podemos pedir la libre circulación, porque no es un problema que esté en La Falda y que se le ocurra al intendente de La Falda encerrarnos. Estamos hablando de algo que está pasando en todo el mundo y que lo estamos viendo. Dice, representantes del sector gastronómico de La Falda convocaron para el próximo martes 13 a una protesta por el libre trabajo y la libre circulación en la ciudad, en rechazo al anuncio oficial de cierre de restaurantes, bares y otras actividades en Punilla para frenar el avance de contagios de coronavirus. Bajo el lema Basta de cerrarnos, la concentración se realizará a las 11 frente al Automóvil Club Argentino, ACA, bajo medidas de distanciamiento social. A partir del lunes, según lo anunciado por el gobierno provincial, los bares y restaurantes solo podrán funcionar bajo la modalidad takeaway y delivery. Además, quedarán suspendidas en forma total durante las 24 horas los salones de fiestas y boliches bajo nuevo funcionamiento, escuela de danza, canto y teatro, los gimnasios y natatorios, las reuniones familiares y sociales, los cultos, autocines, centro de formación presencial, academias de oficio presenciales y academias de idiomas en modalidad presencial. Así que bueno, Bueno, esa noticia es lo que iba, eso es lo que iba a pasar, pero bueno, claro. Lo que pasó fue que cerca de un centenar de personas, según la estafeta online, sí, foto no se ve un centenar de personas, tengo que ser crítico de este número, porque realmente no se ve a un centenar de personas, se ve a unas 40, 50. Bueno, pero viste cómo es esto, que según quien haga la nota, no, bueno, es el centenar o los 50 perdidos que fueron. Hay una foto, y en la foto no hay 100 personas, claro, hay sí, 40, sí. Si hay, si llego a 40, me parece que me excedo, protestando en la, ahí en Avenida Edén, en frente del escenario público, nada. Centenar de personas, dice acá, una caravana con más de 60 vehículos. Yo veo dos vehículos nada más, no veo ninguna caravana. Sí. Está la foto, igual sí que la puede ver cualquiera, ¿no? No, o sea, no, no estamos exagerando nada, digamos. Porque podrían haber elegido alguna foto un poco más emblemática, digamos, ¿no? De la cantidad de gente, pero bueno. Vecinos, cuando uno tiene la gente, la foto sale, digamos, está. Sí, sí. De hecho, en Buenos Aires, si me voy a La Voz del Interior, hay una foto muy bastante más elocuente, digamos, de lo que está pasando, lo que pasó en Buenos Aires, porque esto se replicó en todo el país o en distintas ciudades del país. Y en Buenos Aires, bueno, ahí en la zona del Obelisco, por ahí, si no me equivoco, sí, la zona del Obelisco. 36 personas cuento en la foto. Mira, contaste. Las conté. Bueno, yo dije casi 36 40. Personas y dos autos. Centenar de personas y ¿cuántos vehículos? No, 60 decía. Y 60 vehículos, que bueno, se habrán ido, porque los vehículos... Capaz que ya pasaron, bueno, claro, los vehículos ya pasó. Por ahí es como, ¿viste dónde parte, está pero... el elefante? Estaba escondido atrás del árbol, bueno, más claro, o menos lo mismo. Algo así. Pero bueno, como decía, en Buenos Aires, en el Obelisco, quizás la convocatoria fue un poco mayor, hubo bastantes autos, bastante gente ahí protestando, en la misma situación, no sé si fue una cosa multitudinaria, pero se ven muchos autos atascados en el tránsito y bueno... nada, o sea, hay un descontento general que creo que es claro, o sea, la gente no quiere volver hacia atrás, o sea, quiere ir hacia adelante. El problema son las camas en los hospitales, me parece, porque no se puede esto controlar, sino, ¿no? Esto se va de control. Por lo menos acá en Córdoba la situación es clara, o sea, el 80% de las camas ocupadas, esto, cuando uno dice el 80% no se imagina una cantidad de, no sé, 1000 camas, y el 80%, cuando el 80% son 200, no. Claro, estamos hablando de que el 80%... ¿15 camas? No, claro, el 100% son 25 camas, claro. No sé si llega a 25. El otro día leía ojalá, en el Funes... Ojalá en el 25. Funes quedan 4 camas libres, claro. Quedaban hasta antes de ayer, que era ese 20%, digamos, que está libre todavía. Entonces uno dice, bueno, a ver... bueno, el 80%, hay un 20% que me queda. No, son 4 camas. O sea, son 4 casos nada más. Que 4 casos donde se complica y los tenés adentro ahí. Un hospital como el Funes donde viene gente de todos lados, claro. ¿No? Porque no es que tenemos hospitales grandes en todos lados donde recibir la gente. O sea, tenemos 20 camas en el Funes donde viene gente hasta desde La Rioja al hospital Funes. Claro. Entonces, bueno, como que las condiciones son estas también, ¿no? Claro, y uno lo que siente es que un poco estas medidas... de restricciones nuevas que se nos han aplicado en esta zona, tienen que ver con recuperar esa cantidad de camas, ¿no? O sea, o hacer cambiar ese porcentaje otra vez, hacerlo bajar a un 60, un 50, que era donde se estaba moviendo, 50, 60, 65, y respirar un poquito, ¿no? Y es para después volver a liberar un poco más para que vuelva a pasar otra vez. Vamos a ver si el mismo proceso natural del virus, que es lo que se espera también un poco, como esto de que está pasando en Buenos Aires, ¿no? Donde hay un amesetamiento en la cantidad de casos, que nada, no es que haya habido alguna política eficaz que haya generado ese amesetamiento, es un amesetamiento natural que creo se da el porque virus el virus va generando, va haciendo su proceso y es como que va perdiendo efectividad, digamos, en la cantidad, en la potencia viral que tiene de contagio, y eso hace que la gente se contagie un poco menos y vaya bajando de a poco esa curva que, bueno, venía alarmando. Este proceso aquí todavía en Córdoba no se ha dado, digamos, este amesetamiento, y estamos en pleno crecimiento, por eso estamos preocupados, estamos preocupadas porque... nada, se nos llenaron las camas de los hospitales de terapia intensiva, se llenaron de personas con COVID-19 internadas en formato grave, y cuando tengamos que necesitarla realmente para alguien, bueno, ahí te quiero ver. Sí, aparte es horrible también el pensar, qué sé yo, como que dicen, bueno, igual tampoco son tantos los contagiados, ¿no? En, qué sé yo, en la Falda, 30 personas, 32 personas. Ahora uno piensa, no son tantos, cuando ese tantos no es tuyo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el que necesita la cama del Funes es la persona que amás y esa cama no está? La otra vez fue muy interesante escucharla a la Negra Bernassi contando sobre el fallecimiento de su papá, que estaba enfermo de otra cosa, el papá de ella, hace mucho tiempo que estaba enfermo, Y bueno, ya viejito y en las últimas, ella lo estaba tratando, hasta ahora, hasta el momento, lo trataban en su casa, pero ya no se podía más seguir en la casa por la enfermedad que el papá tenía, así que tuvieron que internarlo, terapia intensiva. Dice, después de todo el amor que recibió mi viejo siempre y de la forma en la que lo cuidamos durante toda su enfermedad, pasó sus últimos días en un hospital solito y murió solo, sin nadie que esté al lado de él, sin nadie que lo acompañe. Dice, entonces yo, dice, cuando salen a estos los runners, o cuando salen porque quieren ir a un boliche, o cuando salen, yo digo, como, si esa persona que está ahí adentro es la persona que amás, no pedirías tanto salir para ir a un bar o para ir a correr, ¿no? Entonces, bueno, también pensar en que la persona que a la que le toca puede ser un ser querido, puede ser vos, y que esa cama podemos necesitar cualquiera de nosotros, ¿no? No es bueno, son pocos, pero de esos pocos hay gente que ama a esos pocos que están pasando por esto. Bien. Bueno, con este panorama nos vamos a ir a una pausita musical aquí en el Aguante Informativo. Vamos a hacer un poquito de rock and roll aquí de argentino. Y enseguida volvemos con más Aguante Informativo y con más noticias en esta tarde de lunes, ¿sí? Caluroso aquí en Casa Grande, pero... Y bueno, con olor a humo, como siempre. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El aguante informativo rojo. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Ahí volvimos otra vez aquí con en este segundo bloque del aguante informativo. Sí, estábamos ahí con un problemita ahí con un temita que se zarpó, no sé qué le pasó. Bueno, fenómeno. Ahí estamos. Entonces, vamos a continuar con las noticias. Sí, estábamos hablando de COVID-19, estábamos hablando de restricciones hasta el 25 de octubre. Desde el ámbito nacional estamos hablando de la marcha, esta de las protestas contra el gobierno nacional, sí, en base a estas restricciones, nuevas restricciones que se están dando, sí, o que se han dado a partir de hoy, ¿no? Bueno, tenemos también declaraciones, por ejemplo, de Jorge Caserio, que dice: es importante que acatemos las medidas de restricción. Por un lado, Caserio diciendo que hay que acatar las medidas. Por otro lado, Dieminger, sí, de la Falda, también criticando las medidas, diciendo que las medidas son arbitrarias y que afectan a mucha gente. A mucha gente como él, que tiene un negocio. Ah, no sé, vos decís. También. Es un comerciante. Es un comerciante. Claro. Ajá. Bien, en el buen sentido lo decís vos. También, claro, sí. En el buen sentido, sí. Claro, claro. ¿Qué pasa con la maderera si la cerramos? Claro, bueno, Jorge Caserio dijo: es importante que acatemos las medidas de restricción. El intendente Jorge Caserio para mí se golpeó la cabeza en algún momento. Algo le pasó a Caserio. Me está preocupando. No va a terminar siendo un compañero, imagino. No sé, no creo, no. Confirmo este domingo que su último hisopado dio negativo para COVID-19 y aunque deberá cumplir con las 2 semanas de aislamiento, al tiempo que destacó la importancia de respetar las medidas restrictivas que comenzarán a regir a partir de este lunes en departamento Punilla para contener la propagación de contagios. Estoy en cuarentena, pasada la mitad ya, pero gracias a los cuidados ha dado negativo el hisopado, al igual que los empleados y gente de mi equipo, señaló Caserio en un mensaje grabado y difundido en redes sociales. Respecto a las nuevas restricciones dispuestas en el Valle, el mandatario señaló que si bien siempre que nos sentimos coartados en nuestra libertad nos sentimos mal, remarcó que en este caso significa poder ayudar a nuestro sistema de salud y a tanta gente que está dándolo todo. Sí, bueno, y después dijo bla, bla, bla, bla, bla, bla. No le vamos a contar todo lo que dijo. No está ni importante. No nos interesa tanto. Si querés leer la nota completa, la lees en La Estafeta Online, sí, que está laestafetaonline.com.ar. Ahí te metes y buscás la nota de Jorge Caserio. Es importante que acatemos las medidas de restricción. Ahí te vas a leerte todo y te tragás todo lo que diga, si querés. Bueno, hoy es 12 de octubre, Maripi. Es hoy el es último día de libertad. No, ayer, 11 de octubre, claro, fue el último día. Bueno, de libertad. Hoy es el día donde, bueno, se. De la conquista. El día de la conquista, ¿no? Y es un día que está. Hoy en día está considerado como el día de la diversidad, de la no sé qué miércoles, ¿no? Sí, no sé eso, todas esas cosas que tratan de, con palabras, suavizar la atrocidad, ¿no? O sea, eso como que para las escuelas es el día por el respeto y la diversidad y el encuentro entre las culturas, para no decir que fue el día de la conquista y el exterminio de todos nuestros pueblos nativos. Bueno, ¿no? En Estados Unidos es el día de Colón, creo, si no me equivoco, o algo así. Y en España también es el día de la hispanidad. Y en Estados Unidos ahí teníamos una noticia que ahora la perdí, no la puedo encontrar, pero que, bueno, a manifestantes tirando una estatua de Colón al piso. Y algo parecido pasó en Chile también, ¿sí? La revuelta popular en Chile y su combate por la historia, ¿sí? Una foto muy interesante. No sé si es Colón, me parece que es Hernán Cortés, porque es uno de los conquistadores. Chile. Volando por los aires la estatua de Hernán Cortés. A ver, qué lindo, vamos a verla, vamos a leer la nota, a ver. La ciudad de Concepción, la misma que habría sido arrasada varias veces por los mapuches, vería caer la estatua del fundador de la ciudad y colonizador. Ahí está. De Chile, Pedro de Valdivia, en medio de la revuelta popular que recorrió Chile en octubre del 2019 y para el primer aniversario de la muerte del huichafe Camilo Catrillanca, perdón, Catrillanaca, en manos de aparatos de la policía militar chilena, miles de concentrados en aquel simbólico lugar de Perla del Bío Bío, y fueron testigos de la caída de la estatua que homenajeaba al invasor. Gritos de alegría y júbilo entre una multitud compuesta por mapuches y no mapuches, jóvenes huaychafes y lagmienes, loncos y machis, mapuches urbanos y provenientes desde las comunidades verían caer al colonizador, arrastrarían su estatua hacia la otra esquina de la céntrica Plaza Independencia de Concepción para reposarlo a los pies de donde el Toki Lautaro, altivo e imponente, vigila al sur del Bío Bío. La ciudad de Concepción, la misma que habría sido arrasada varias veces por los mapuches, vería caer la estatua del fundador de la ciudad y colonizador del Chile, Pedro de Valdivia. En medio de la revuelta popular que recorrió Chile en octubre del 2019 y por el primer aniversario de la muerte del huaychafe Camilo Catrillanaca, en manos de aparatos de la policía militar chilena. Así, decenas de monumentos, como los de Pedro de Valdivia y o Cornelio Saavedra, el responsable de la masacre en territorio mapuche, serían derribados aquellas semanas. La élite conservadora veía estupefacta cómo sus símbolos rodaban en las principales avenidas de Chile, mientras símbolos que hablaban de la diversidad social y cultural en Chile se sobreponían. Es quizá la mayor prueba de que la revuelta de octubre fue mucho más profunda que la simple exigencia de una serie de reformas sociales y económicas en el país, como lo dijo la prensa y el poder central. Bueno, queremos compartirles un texto que me llegó hoy tempranito. De Flor, que no sé si estará escuchando, ahí lo mandé para que se vayan enterando los amigos y amigas que tenemos diseminados, okay, diseminados por el mundo. Bueno, Floriana es una de nuestras personas preferidas en el mundo. Y bueno, y hoy tempranito nos mandó este texto que, bueno, que ella siempre ella pertenecía junto con nosotros a La Nuce Mueve, a una agrupación cultural que teníamos. Y bueno, Flor siempre era la que traía como el texto preciso, la palabra justa hacia a los encuentros, a los cierres de las asambleas. Y bueno, lo sigue haciendo, ¿no? Desde Bariloche nos mandó este texto para compartir. Para refrescarnos la memoria, la comedia del siglo. En 1889, París festejó con una gran exposición internacional los 100 años de la Revolución Francesa. Argentina envió una variada muestra de frutos del país. Entre otros, mandó una familia de indios de la Tierra del Fuego. Eran 11 indios onas, ejemplares raros, una especie en vías de extinción. Los últimos onas estaban siendo aniquilados en esos años a tiro de Winchester. De los 11 enviados, 2 murieron durante el viaje. Los sobrevivientes fueron exhibidos en una jaula de hierro. Antropófagos sudamericanos, advertía un cartel. Durante los primeros días no les dieron nada para comer. Los indios aullaban de hambre. Entonces comenzaron a arrojarles pedacitos de carne cruda. Era carne de vaca, pero nadie quería perderse aquel espectáculo horripilante. El público que había pagado la entrada se agolpaba en torno a la jaula donde los salvajes caníbales disputaban a zarpazos la comida. Así, y no de otra manera, fueron celebrados los primeros 100 años de la Declaración de los Derechos del Hombre. Eduardo Galeano, Bocas del Tiempo. Bueno, muy bien. Era nuestra amiga Floriana que, bueno, nos ilustraba con un texto de Galeano. Así, a lo Galeano, ¿no? A lo crudo, a lo crudamente sí, Galeano, ¿no? Sí. Terrible. Pero con ese lenguaje tan coloquial que nos hace meter adentro de las historias y que nos invita también a escuchar y a entender rápidamente de lo que se está hablando. Que le llega a todos, ¿no? Como claro, que la literatura de él tiene también de hermoso eso que es bien popular también, ¿no? Que cualquiera que lee un texto de Galeano puede llegarle lo que está escribiendo.

el aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, muy bien, volvemos a este último bloquecito pequeño que nos queda hasta llegar a las 20:00, ¿sí? Donde después daremos comienzo al turno vespertino, ¿sí? Pero teníamos información fresquita, ¿no? Sí, sí, desde ahí, desde las... Bueno, hoy también 12 de octubre, vieron que el fin de semana largo de octubre siempre se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres, que bueno, que este año era... el número tendría que haber sido el número 35 y que bueno, ya no es más Encuentro Nacional de Mujeres, sino que ahí también hubo un cambio en todo ese nombre, en todo ese título. Es el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binarias. Que bueno, que obviamente por la pandemia, por el COVID y por todo esto que venimos atravesando, no pudimos hacer el encuentro número 35, pero durante todo el fin de semana hubo diferentes manifestaciones de todo tipo en todo el país, desde manifestaciones presenciales en las calles hasta también en forma virtual, programas de radio, especiales. Y bueno, hoy en este momento está sucediendo en la Plaza San Martín de Cosquín un encuentro, sí, que se convocó por el aborto legal, seguro y gratuito, basta de abusos a las niñas, no al SAP, por una justicia con perspectiva de género, más presupuesto para la asistencia por violencia de género. Así que bueno, adhirieron a esto y están en este momento marchando y activando. Isadora, Colectiva Feminista de San Marcos Sierras, Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, Colectiva Feminista de Casa Grande y Molinari, y Mujeres Autoconvocadas del Valle de Punilla. En este momento ahí están mandando videos las compas que andan marchando por las calles de Cosquín. Hicieron también una actividad donde pegaron unos cerámicos hermosísimos que estuvieron trabajando durante toda esta semana, ahí trabajando con la cerámica y metiéndolos al horno. Y bueno, fue realmente una actividad muy linda que vienen llevando durante todos estos días adelante. Y bueno, y un empapelado muy interesante con el rostro de Cecilia Basaldúa pidiendo justicia para Cecilia. Y bueno, y varias cositas más que andan haciendo las chicas por la calle. Son desaparecidas para ser prostituidas. La fiscal Paula Kelm encubre violadores y asesinos. Aborto legal en el hospital. Verdad y justicia por Cecilia Basaldúa. ¿Qué pasa en Capilla del Monte? Esos son algunos de los carteles que están quedando para ilustrar Cosquín en este momento, sobre todo porque en Cosquín está la fiscalía, ¿no? Donde está Paula Kelm. Y bueno, que vaya sabiendo que por más que estemos por toda Punilla diseminadas y que nos tengan medio como encerradas, ahí estamos presentes una vez más en este encuentro 35. Y ahí hay un audio que nos manda Marcela Martín de la Izquierda Socialista, que bueno, que nos cuenta un poco lo que está sucediendo en este momento. Bueno, aquí estamos las mujeres en la esquina de Salta San Martín, en Cosquín, por marchar hasta la Plaza Próspero Molina, en esta tarde, en este encuentro, el Encuentro Internacional de Mujeres, con sede hoy, circunstancialmente, en Cosquín. Porque no nos quedamos callados, no nos paramos, no abandonamos las calles. Saludos a todas, todos, las que no pudieron estar. Estamos acá, en la calle, todas las grupas del Valle. Por más presupuesto, por el aborto legal sobre campo, gratuito, por lo que se apruebe el proceso de la campaña, llévala al poder el todo la voto. Bueno, era Marcela Martín que nos estaba contando sí, un poco. Sí, era Marcela. Marcela mandándonos un audio desde allá, contándonos un poco lo que pasa. Y acá están las chicas, se las puede escuchar ahí a les compas. ¡Arriba el feminismo que va a vencer! Bueno, y qué lindo que es escucharlas a las chicas, a las compañeras, que no son solamente las de acá cerquita, ¿no? Han venido compas desde San Marcos hasta, hasta Carlos Paz, están ahí en Cosquín, representantes de las diferentes colectivas, y bueno, es muy lindo escucharlas porque esto es un trabajo que se viene llevando adelante durante un montón de tiempo. Sí, hay colectivas que tienen ya sus años de organización y que han estado ahí presentes, sobre todo durante esta pandemia que nos ha encerrado, y durante esta pandemia han seguido habiendo femicidios y compas desaparecidas, y bueno, y las chicas, las compañeras nunca dejaron de trabajar, nunca bajaron los brazos y siguieron saliendo a las calles. Así que buenísimo que en este número 35 del Encuentro Nacional, Plurinacional, perdón, no nos hayamos podido juntar, era en San Luis este año, pero bueno, que en los diferentes puntos del país han sido foquitos muy interesantes. A viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Bueno, muy bien, entonces esa era la información hasta aquí. Tenemos algunas cositas más como para compartir en estos últimos minutos. Sí, en Buenos Aires, en este momento, sí se realiza un encuentro por la tierra y la vivienda en el cruce de los barrios San Martín, La Lucha y 20 de Julio, donde se comparten y debaten formas de organización, urbanización, negociaciones y el aspecto legal. Por la tarde, desde las 14, habrá actividades culturales y un taller de comunicación. Sí, eso, información de la agencia de noticias ANRED. Ciclo de formación, la clase trabajadora y la pandemia. Desde el Taller de Estudios Laborales, TEL, y la Fundación Rosa Luxemburgo, FRL, invitan a participar del ciclo de formación La clase trabajadora y la pandemia, consecuencias, transformaciones y perspectivas de acción, que se desarrollarán a partir del 15 de octubre por la plataforma virtual Zoom. El Taller de Estudios Laborales, TEL, junto a la Fundación Rosa Luxemburgo, FRL, organizaron un ciclo de formación que tiene como propósito establecer un ámbito de reflexión y debate entre trabajadores y activistas sindicales con la perspectiva de construir saberes colectivos para la acción social. ANRED dialogó con Julia Soul, integrante de TEL, quien explicó, el ciclo tiene como propósito poder reunir a trabajadores y activistas sindicales, delegados y delegadas a distintos sectores, para poder debatir sobre las distintas situaciones y procesos que estamos enfrentando en los lugares de trabajo, en el contexto de pandemia, pero también de crisis y desarrollo de estrategias patronales para aumentar la explotación y el control sobre los trabajadores y trabajadoras. Pensamos que en la construcción y el debate colectivo y en la reflexión sobre estas estrategias en el curso es posible construir herramientas para la intervención sindical en los lugares de trabajo y en relación con las distintas estrategias que tienen las patronales hacia los trabajadores y trabajadoras en distintos sectores y ramas de la producción. La expectativa es que esta reunión, que no es muy común que se produzca, porque estamos más acostumbrados a pensar lo que pasa en relación a nuestro sector o ámbito de trabajo, permite construir un espacio amplio y colectivo para llevar adelante estrategias, prácticas e ideas de acción común en la construcción de fuerzas sindicales de los trabajadores y trabajadoras. En la misma línea agregó, proponemos desarrollar el ciclo de cuatro grandes temas, cuatro encuentros que se van a centrar cada uno en un gran tema, y el primero será tratar de ver, pensar, construir información alrededor de los procesos más generales que estamos atravesando. Como mencioné, la crisis económica, la situación de pandemia que genera políticas de financiamiento y cuarentena en muchos lugares, y por otro lado, la obligación por parte de los empresarios a concurrir al trabajo generando situaciones contradictorias para los trabajadores. Por otro lado, en el segundo encuentro vamos a pensar y poner en común qué es lo que está pasando en nuestro país, en nuestros espacios de trabajo concretamente, qué estrategias están poniendo en juego en esta coyuntura los patrones. Y en el tercer encuentro vamos a dedicar de lleno a poder poner en común lo trabajado para construir propuestas en respuesta sindical. Finalmente, en el último encuentro, construir una síntesis de los debates realizados y profundizados. Los cuatro encuentros, donde se discutirán las temáticas planteadas en los siguientes ejes, se realizarán conforme al siguiente cronograma. Crisis y transformaciones globales, el jueves 15 de octubre a las 18. Situación en Argentina, el jueves 29 de octubre a las 18. Respuestas sindicales, el jueves 12 de noviembre a las 18. Y el final es el jueves 26 de noviembre a las 18 horas. Recuerden que, bueno, que va a ser por la plataforma Zoom. Y el teléfono de contacto para quienes estén interesados es el 11-155-599-8995. 11-155-599-8995. Bueno, muy bien, casi que nos estamos yendo, pero no quería dejar de contar esta noticia. Sí, condenan al policía de la ciudad que pisó, de la ciudad de Buenos Aires, que pisó brutalmente a un joven durante las protestas contra la reforma previsional. Sí, así lo anunció el pasado viernes el Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, el 18 de diciembre de 2017, durante la brutal represión policial contra las protestas por la votación de la reforma previsional en el Congreso. El joven trabajador cartonero Alejandro Pipi Rosado fue pisado y lastimado brutalmente por la moto del policía de la ciudad de Buenos Aires, Dante Barizone. Desde aquel día, con un video viralizado de este asesino con uniforme, pisando a nuestro compañero junto a Pipi y su familia, exigimos justicia. Lo agredieron, lo amedrentaron, lo arrojaron al piso, lo pasaron por encima con una moto, le quemaron la pierna con el caño de escape y le dieron un escopetazo de perdigones de goma a menos de un metro de distancia. Mientras Patricia Bullrich se empeñó en defender el accionar represivo, este oficial manifestó en su declaración no estar preparado para el trabajo que le encomendaron y fue condenado a 3 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 6 años, por considerarlo autor penalmente responsable de las lesiones graves agravadas por abuso de función como miembro de la Fuerza de Seguridad. Nada, bueno, una vez que se hace justicia, bien, no viene que empiecen mal. A caer de a poquito, que sea el primero de una larga lista. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo, sí. No sé si tenés algo más para agregar en este día 12 de octubre tan emblemático, sí, que nada, que nos subyuga, que nos pasa por encima y que nos encuentra empandemiados. Sí, sí, ¿no? Fue raro también eso de no estar haciendo ningún tipo de actividad en ningún lado, pero bueno, acá estamos cubriendo. ¿Estarías tirando ahí algún monumento en algún lugar, digamos? No, hemos tenido actividades muy lindas. Está bien. Las Américas Mestizas, todas esas cosas que se han hecho por acá. Trabajando con muchas y muchos compañeros. Pero bueno, este año acá estamos, en pandemia. Bueno, nos vemos entonces mañana de vuelta a partir de las 19 horas aquí en la Roja, ¿sí? En la 90.1, en radioroja.com.ar, haciendo el aguante informativo como todos los días. Hasta mañana. El aguante informativo rojo.